El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar OSS Covacha. Su continua misión es explorar extraños nuevos episodios de las series estreno de Star Trek, para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos. Viajando valientemente a donde ningún covacho ha ido antes. ¿Qué dijeron? ¿Ya no va a haber Kobayashi Maru? Pues no, vuelve la Kobayashi Maru, esta misión de la USS Kobacha. Entonces, pues sí, toca platicar desde la temporada final de Star Trek Discovery. Una disculpa que los teníamos ahí un poquito descuidados, a nuestros fieles parroquianos, a los que son como nuestro Morn, que están ahí siempre en el bar ahí esperándonos para platicar de Star Trek. Entonces, pues volvemos para hablar de Discovery. Como nos tardamos un poquito, toca hablar de cuatro episodios, pero pues ya ven que nosotros vamos a las misiones más valientes y aventureras. Entonces ahí te vamos a ponernos al corriente con lo que ha pasado en la temporada final de Discovery, que tiene mucha carnita y han sucedido muchas cosas. Pero bueno, no soy solo yo, su anfitrión Axel Alonso, también me acompañan ahí mis fieles expedicionarios. Entonces, pues me acompaña nuestro oficial científico, el buen... Hola, ¿cómo están a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando. Estamos en la Kobayashi Maru una vez más, para divertirlos. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, Isidro, encantado de volver a platicar contigo. Y pues nada, ahí te toca platicar de Discovery. Entonces, pues ahí te voy a preguntar tus impresiones, ahí te vamos a hablar de la reseñita de la serie. Pero quien también nos acompaña desde Argentina, nuestra embajadora científica, que es nada más y nada menos que... Hola, hola, ¿qué tal? Acá soy yo, María, del Rincón de Sam. Un placer estar de nuevo con ustedes y hablar de la última temporada de Star Trek Discovery. Estoy realmente muy triste y feliz de estar con ustedes, y triste porque es el final de Discovery. Así que bueno, a disfrutar esta temporada. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, me encanta tenerlos a ustedes dos. También le mandamos un abrazote enorme a nuestro capitán, el buen Francisco Espinosa, que nos se reportó en una misión extranjera. Entonces, pues le mandamos un abrazote ahí desde donde sea que nos esté viendo. Y pues nada, pues sí, como dicen, es la temporada final de Star Trek Discovery, ya van cuatro capitulitos, la temporada empezó con doble capítulo. Entonces pues vamos a empezar primero con una breve sinopsis de lo que ha sucedido en estos cuatro episodios, y ya de ahí nos vamos con comentarios, con qué nos ha parecido la trama general, los nuevos personajes, y todo el teje y maneje de esta temporada de cierre. Que hay que decirlo, no estaba pensada como cuando se hizo, no estaba pensada como una temporada final, pero pues yo creo que algo sospechaban, porque ya hablaremos de algunos de los episodios, porque sí hay una vibra de cierre en la quinta temporada. Pero bueno, ¿qué ha sucedido en los cuatro primeros episodios, que son Directiva Roja, las lunas gemelas, Yamal, y no me acuerdo cómo se llama el cuarto episodio? El cuarto episodio se llama Face the Strange, Ginal se llama el tercer episodio. Entonces, ¿qué ha pasado en esos cuatro primeros episodios, mi buen Isidro? Ah, pues muchas gracias. Pues acá lo que tenemos en esta temporada, estamos de donde terminamos la temporada pasada, estamos celebrando el milenio de la Federación. Entonces estamos todos muy bonitos, ¿qué se va a hacer? Entonces, de repente, como bien comenta Axel, tenemos el tema de la Directiva Roja. Entonces, resulta que hay una nave que es de hace mucho, mucho tiempo, de los Romulanos, que anda por ahí en el cuadrante beta, y pues como hay que irla a buscar, porque como casi nunca sucede en Star Trek, va a pasar algo extraño. Entonces, encuentran... ¿Algo extraño en Star Trek? ¡Qué sorpresa! Entonces, el tema es que hay otras dos, vamos a conocer a dos personajes nuevos que se llaman Lak, o el Lak, y Mol, que lo que hacen es que se roban, pues es un tipo de baúl, el que se lo lleva, Entonces, ¿a quién llamamos cuando se nos pierde algo en Star Trek Discovery? Pues llamamos a Booker, porque pues nadie más sabe cosas de andar haciendo smugglers. Entonces ya nos dicen, ah, seguramente un fulanito tiene ese, le gustan esas cosas antiguas. Entonces vemos que estos cuates llegan a este planeta. Lo que tiene el baúl es un libro que tiene información ahí encriptada. Entonces, hay un, pues es un androide, creo. Pues es como un data, pues, digámosle, un data. Sí, un androide tipo Zung lo llaman, un androide tipo Zung. Porque Zung nunca falta en Star Trek. Entonces lee la información, les dice, ay, sí, te doy 5 pesos por tu libro, y los otros dos de Nel, sabemos que es más caro. Obviamente pasa que se pelean, les destruyen al androide, estos cuates se llevan el libro, Booker, Michael y un comandante nuevo que se llama, ahí se me fue el nombre, Reiner, se ponen a perseguirlo. Reiner es como Michael, pero en hombre, en el sentido de, vale, yo creo que sí se puede resolver esto. Andan persiguiéndose, casi destruyen una ciudad, los malos escapan. Entonces, lo que vemos es que en la cabeza de este data, pues, como no, se quedó guardada la información, entonces se va a volver, las temporadas hasta ahorita lo que se va a volver es una búsqueda del tesoro, donde descubrimos que este libro, de este científico, lo que hizo fue tomar la información que vimos hace muchos, muchos años con Jean-Luc Picard, de unos cuates que se llaman los progenitores, que son los papás de todas las especies en este universo. Entonces se van a andar persiguiendo. En el Inter, pues vemos que Saru pues ya se va a casar ahí con su canchanchana. Y en el Inter. Va a haber boda, como en telenovela mexicana. Como en telenovela mexicana, esto va a acabar en boda. Qué bonito. Pues vamos contando pistas. Vamos a una de las pistas nos lleva a Trill. Entonces vemos que en Trill, precisamente hay un ser que lleva mucho tiempo con esa información. Descubrimos un poco más en el sentido de que todas estas pistas, la idea de que vayamos recorriéndolas no es porque queramos alargar la temporada, no. El tema es como para ver si las personas que son dignas, como diríamos en Indiana Jones y la Última Cruzada, sí son dignas de este secreto. Y mientras esto va pasando, vemos que estos cuates, bueno, más bien, ay, Dios, se me fue el nombre otra vez. Booker se da cuenta de, busca a estos dos cuates porque se ve que se aman y son aquí bien Bonnie y Clyde. Entonces se da cuenta que es la hija de su mentor. Y entonces, pues ya tenemos un poco más de información de más o menos como quiénes son, no son unos desconocidos. Y ya en el último capítulo lo que vemos es que infectan la nave para poder, tomar algunas cosas. Entonces tenemos un capítulo estos de como viajar en el tiempo, donde tenemos a Reiner y a Borham trabajando juntos, y entonces en uno de estos desfases de tiempo vemos que los Vryn, que si no se acuerdan son unos robots medio malditos que conocimos en Deep Space Nine, ellos obtuvieron la tecnología y como pues debe de suceder, pues echaron a todo el mundo. Entonces logran salir de este loop temporal. Y entonces, pues vemos que la siguiente pista, pues Lake y Maul, pues ahí van. Entonces estamos viviendo la búsqueda del tesoro al más puro estilo de Yogi en esta versión de Star Trek. Muy, muy bien, muchas gracias Isidro por esta síntesis de los 4 episodios. Y pues empezamos con la ronda de opiniones. Primero que nos digan de manera general qué les han parecido estos 4 primeros episodios de la temporada final, y ya después vamos haciendo algunas preguntitas sobre algunos detalles y algunas de las cosas que mencionó Isidro. Pero empezamos, María, ¿a ti qué te han parecido? Bueno, en primera esta trama que nos anuncian de la búsqueda del tesoro, ¿y qué te han parecido los 4 episodios con los que arranca la temporada? Primero la trama del episodio, esto de ir a buscar esta fuente de la vida, de que recuerden a los progenitores, ¿no? Me parece genial, me encanta. O sea, que hayan retomado un capítulo perdido de TNG, que fue realmente importante para mí, fue un gran capítulo, y traerlo acá, y que vayan en busca de eso, me parece genial, me encanta. En sí, la temporada hasta ahora va de menos para más para mí. El primer episodio creo que fue el de los menos favoritos míos. Mucha acción, y no me gustó, fue demasiado acción, y creo que no le pinta bien la acción a Star Trek. No tanta, ¿no? No tan al abuso. Pero después creo que fueron mejorando los capítulos, se tranquilizaron un poco y son más pensantes, como tiene cositas más interesantes que solamente ver carreras de motos y naves estrellándose en planetas. Ajá. Sí, y muy bien, ¿y hay algo más? ¿Qué te han parecido los otros episodios, el 2, 3 y 4? Bueno, el de Trill me gustó al doctor Colbert, creo que la rompió, creo que ese capítulo fue donde él más brilló, porque realmente no se reconocía, o sea, cuando estaba ya con el espíritu, el alma de Ginal, era otra persona totalmente diferente, eso me gustó mucho. Me pareció medio forzado lo del simbionte que vive 800 años, porque es como que demasiado, o sea, creo que lo máximo que hasta ahora ha vivido un simbionte era 500, y le agregás 3 siglos, es como que es demasiado, no me puedo creer esto, es como, no abuses tanto, ¿me entendés?, del guión. Y bueno, y el tema también que medio me pareció extraño es cómo Mock y Moll llegaron a Trill y se dieron cuenta que no tenían que ir a Betazet si ellos no tenían todo el verso completo, toda la poesía completa. O sea, y llegar a Trill y llegar ahí a las cuevas, era tan fácil, no había seguridad. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo llegó hasta ahí? El final me parece interesante cuando le coloca esa, poner entre comillas, rastreador, ¿no? Me pareció interesante porque estaba ahí, pensamos que es un rastreador, ¿no? Me pareció interesante eso. Pero algunas cosas creo que lo vi bastante forzadas, bastante como tiene que pasar para que sí, para que avance la trama o sea lo más interesante, pero no te explican el porqué y a veces sí es necesaria la explicación. Y ya en el último, que es este de los viajes temporales, creo que fue el que menos me gustó un poquito en el sentido de que iban solamente de un punto a otro y creo que fue más para poder desarrollar a Reynar y hacerlo amigar un poco más con la tripulación y que vea otra cara, ¿no? O sea, muestre como que conozca más a la tripulación y él se adapte a ellos, pero en sí solamente fue estar ahí parados para que los otros lleguen a la delantera, pero encima no hay mucho en este capítulo. Mucho. Lo que sí me pareció genial, pero súper genial, fue este virus del tiempo, porque acá nos muestran un poco de lo que fue la guerra temporal, ¿no? De esta guerra temporal que fue tan tremenda que devastó espacios de tiempo enteros y que por eso está prohibido viajar por el tiempo. Y ahora tenemos esta, ¿no? Un poco una muestra de esta tecnología de lo que puede pasar. Y eso sí me gustó muchísimo. Es como que añade mucho a lo que es lore de Star Trek, este pequeñito elemento. Bueno, esto es lo que pienso así, muy resumidamente, de los episodios. Muy bien, María, muchas gracias. Pues yo voy con mi opinión. Yo rumbo a esta temporada final, me puse de meta volver a ver toda la serie. Y creo que, o sea, ahorita les voy ahorita voy al punto con el último episodio, pero la verdad es que me gustó, o sea, digo, me falta todavía la tercera y cuarta temporada, pero la verdad es que creo que sí, esta temporada empieza con un arranque muy claro, como decía Isidro, parte de las consecuencias de la temporada anterior, es decir, que la Federación ya se está reunificando, que sigue como recuperándose de la quema, que está agregando nuevos miembros, que está como en esta labor diplomática de expandirse y de volver como a su pasada grandeza, pero te hablan de que sigue habiendo otras amenazas, ¿no? Sigue la cadena Esmeralda y sobre todo que los Vryn ganaron territorio. Eso me parece como muy interesante, que en todos los episodios han mencionado a los Vryn. Y supongo que sí, en algún punto de la temporada los vamos a volver a ver, porque pues la última vez que supimos de ellos fue justo en Abismo Espacial, porque estaban aliados con el Dominio. Entonces, me gusta, bueno, en primera me encantó, a mí me gustó como el planteamiento de la temporada, esto de que Kovic, este personaje interpretado por David Cronenberg, es el que les planteó esta misión ultra secreta, esta directiva roja. Digo, algo que me frustra es que nunca nos, no sé si alguna vez nos van a decir qué onda con Kovic, porque ese personaje me parece fascinante, pero la verdad es que con que salga David Cronenberg ahí diciendo cosas, misteriosas, yo estoy contento. Pero, o sea, coinciden que el primer episodio está muy lleno de acción, quizás no es lo mejor, pero digo, creo que Discovery sí ha estado como siempre más orientada a la acción, viene de sensibilidades como más parecidas a la película, a las películas, pero me gusta estos misterios o estos elementos que va mostrando, ¿no? Digo, este pobre androide Zung, estos mercenarios, estos traficantes que van a ser como los antagonistas al menos de esta parte del final de la serie, estos Bonnie y Clyde espaciales, y también me gustó esto del personaje de Reiner, que igual ahí te podemos platicar un poquito más de él, pero, o sea, creo que te cae mal al inicio, pero sí te recuerda a muchos otros personajes, ¿no? A Shaw, a Lorca, a Michael al inicio de la serie. Entonces, como este que además justo, o sea, te van diciendo que este... ¿Eh? A Jellico, sí. No, y además que te dicen que... También, que recuerda mucho a Jellico. Sí. Y pues sí, y también que te dicen que él es como es porque pues fue así que fue un capitán que se forjó durante el conflicto interno, bueno, el conflicto galáctico que hubo durante la quema, ¿no? O sea, él sí tiene una mentalidad como muy de guerra. Entonces, me gusta esos elementos que nos están planteando, ¿no? O sea, digo, la temporada sí se nota que va a ser una búsqueda del tesoro y que sí se va a alargar con eso. Digo, ese es el tema con Discovery, que son tramas de toda una temporada, pero a mí me gusta, o sea, me gustan las búsquedas del tesoro, me gusta que es como un secreto con pistas y poesía, me gusta, o sea, creo que ese tipo de narrativas funcionan para una serie que vamos viendo capítulo a capítulo, por semana, entonces, a mí me encantan las búsquedas del tesoro, o sea, se siente Indiana Jones en el espacio, entonces, pues a mí me llegó por ahí, ¿no? Del segundo capítulo lo que más me gustó es, que lo que me ha gustado es es algo que le critican mucho a Discovery, pero a mí me gusta el trabajo que están haciendo con los personajes, o sea, sí se siente una sensación de finalidad, o sea, esta temporada se filmó y se terminó cuando todavía no se sabía que iba a ser la última temporada, y no sé hasta qué punto hay escenas que se metieron después y escenas que estaban ahí desde el inicio. Pero el tema o sea, es una temporada que va sobre las relaciones humanas, ¿no? O sea, tenemos como que la situación tan extraña de la relación entre Michael y Hook, que simplemente dejaron de entenderse a partir de lo que pasó la temporada pasada, de la traición de Hook y de su intento de genocidio galáctico. Y vemos que los dos se entienden y todavía hay afecto y respeto, pero ya no hay un clic como tenían antes, ¿no? Esa secuencia que me encanta de la cuarta temporada donde los ambos leen sus movimientos y saben cómo va a actuar el otro, y aquí repiten esa secuencia, pero ya no hay una sincronía, y lo reconocen ellos, y esa escena me pareció como muy potente, pero de manera similar, pues también en el tercer episodio, pues también lo sentí algo abrupto, pero pues, me gusta por lo que está sucediendo, la ruptura entre Adira y este Grey, que también es como dos personas hablando de, oye, ¿sabes qué? La distancia y nuestros objetivos ya nos movieron en otro punto y la relación ya no está funcionando. Entonces, pues sí, o sea, esas cosas llegan al core y me gusta que la serie le esté hablando. Entonces, en esas dos relaciones me gusta cómo han manejado ese distanciamiento y crecimiento personal de los personajes a partir de sus decisiones de vida. Y digo, de Book de cometer su traición, de Michael de volverse capitana, de Adia de ser parte de la Discovery y de Grey de integrarse a los guardianes ahí en Trill. Entonces eso me gusta, pero también lo más bonito es que nuestro Salus se va a casar con su novia Vulcana, bueno, Nibariana, y me gusta que también esa trama ahí a ver para dónde lleva. Y en el segundo episodio estaba muy estresado porque como que yo sentía que nos estaban telegrafiando que nos iban a desvivir al Saru, O sea, eso de es mi último día, ya, o sea, ahí está esta misión y me jubilo, y y ya como, no, que no le pase nada a Saru, que no le pase nada a Saru, y te estaban ahí insinuando que algo le iba a pasar a Saru, y afortunadamente no le pasó nada, sí lo dejaron jubilarse a gusto, no le aplicaron un Mendoza a Saru, y me gusta también que o sea, y esos chistecitos como de que la tripulación le apoda Action Saru, también eso me gustó. El tercer episodio, lo que más me encantó fue la actuación de Winston Cruz. La verdad, a mí mi episodio menos favorito es el tercero. O sea, está bueno, pero no sé, o sea, no me terminó de enganchar. Se me hicieron más interesantes los otros tres episodios. Digo, me gusta por lo que dicen de las relaciones de los Thrill, por lo que pasa con Michael y con Book, y por todo este enfrentamiento con los insectos allá en Thrill. Y bueno, les digo, con Winston Cruz, que hace un papelazo, ve al doctor Culver ahí siendo apoderado por otra conciencia, y las conclusiones a las que llega después de eso, y es que el actor se vuelve otro. O sea, me encanta cómo sí se nota que es otro ser habitando en su cuerpo. Entonces, es lo que más me encantó, la actuación. Y el cuarto episodio a mí me gustó mucho. Y de nuevo, yo no sé hasta qué punto este episodio estaba en el plan original y hasta qué punto este episodio se hizo, o después cuando ya se sabía que iba a ser la última temporada, o se modificó, porque sí lo siento como un resumen de la serie. O sea, el episodio vuelve mucho a la primera, bueno, es un repaso por distintos momentos de la Discovery a lo largo de las cuatro temporadas. Vemos el origen de la Discovery, la construcción de la nave, vemos cuando Michael llega a la Discovery como una prisionera, vemos la lucha contra Control y el viaje en el tiempo, el enfrentamiento contra la cadena Esmeralda. Digo, no vuelven a la cuarta temporada, pero vemos momentos de la Discovery en las otras tres, ¿no? Y además también pasó algo que ya habíamos especulado aquí, vean episodios pasados de Kobayashi Maru, de que en algún punto de la historia Sora se va a quedar solita. O sea, y eso es como muy triste porque Sora quiere mucho a su tripulación, la Discovery se llama Sora, la conciencia de la nave, y eso, se me pareció esa secuencia en donde Reiner y Michael llegan en el futuro y está solita Sora y está así alucinando porque hasta dice estoy soñando, sigo soñando, y está toda melancólica viendo, pues quedándose viendo a la base de la Federación destrozada, y viendo que pues murieron todos sus amigos. Entonces la verdad es que me pareció un episodio que sí condensa mucho la serie. Y además creo que sí es un episodio que responde a muchas de las críticas que gente que ve la serie hace. O sea, aquí se ve el crecimiento de Michael como personaje, que digo, creo que ya lo habíamos platicado en la cuarta temporada, que ya no es a Michael impulsiva, que ya es una Michael que cree en el equipo, y creo que este episodio habla mucho de eso, ¿no? Que hasta ella misma dice, es que yo antes creía, tenía este complejo de salvadora, ¿no? Y yo quería resolverlo todo porque venía cargando una culpa enorme por el tema de la guerra Klingon y mi pasado. Y aquí ya vemos una Michael que sabe las ventajas de confiar en el equipo, y me gustó mucho ese mensaje. O sea, y aunque creo que uno de los grandes defectos de Discovery, y eso también me di cuenta haciendo como este rewatch de la serie, es ese, ¿no? De que como que no dejan brillar a varios elementos del puente que han brillado en otras series, al piloto, al oficial de comunicación. O sea, están ahí y han tenido sus pequeños momentos, pero no los conocemos como conocimos a Zulu, a Uhura, a Data, a Worf, a Troy, bueno, ahí no hay exactamente tripulación de una nave, pero digo, aquí a Dax, y a los borrachos de la cantina de Quark, entonces aquí creo que sí ha faltado eso, pero hay personajes que han brillado, y aquí me gusta cómo sí nos regresan esos personajes, cómo sí nos dan a entender que hay una relación entre esta tripulación, y que parte de la fortaleza de la Discovery es eso, ¿no? Que es un grupo que ha pasado un montón de cosas bien traumáticas y han aprendido a confiar entre ellos. Vienen de desconfiar entre ellos y pasan a confiar entre ellos porque era todo lo que tenían en el siglo 30. Entonces eso me gusta mucho. Creo que sí es un episodio que responde muy bien, y que pues también nos lleva a esta aventura de ciencia ficción. Digo, lo único que no me gustó del episodio es que justo la premisa y el cómo lo resuelven me recordó mucho, digo, que lo digo como un pequeño nitpick, porque en realidad es un capítulo que me encanta mucho, pues sí regresa mucho a, también a magia para hacer lo que sea el hombre cuerdo, este episodio capitulazo de la primera temporada de Discovery, en donde se enfrentan con Mood. Y aquí pues es una premisa similar, ¿no? O sea, aquí no son bucles temporales, sino más bien saltos, y es más bien una excusa para repasar la historia de la serie, pero pues me gusta, y además todo lo vuelve a resolver Stamets, o sea, sin Stamets se muere, ¿no? Entonces sí, también eso me gustó, pero sí lo sentí como muy eco de ese episodio, y creo que vale la pena ver esos dos capítulos, pero en general se me hizo un episodio muy lindo, muy redondo, y eso, ¿no? Como un tributo a esa serie, a lo que ha sido esta serie, y al viaje de su protagonista, ¿no? Al viaje de Michael. Entonces, pues sí, estoy muy satisfecho con lo que está haciendo la temporada. Entonces, pues esa es mi opinión, y pues no sé, Isidro, ¿a ti qué te han parecido estos cuatro capitulitos? A mí me han gustado, como han mencionado tanto María como tú, ya los actores saben qué es lo que quieren, los guionistas creo que ya saben qué es lo que quieren. O sea, tenemos que recordar que Discovery fue el primer producto de este reinicio de Viaje a las Estrellas. Entonces, pues creo que ha sufrido como cambios, se ha ido como adaptando a ver qué es lo que puede hacer. Entonces, pero creo que ahorita en esta quinta temporada, como bien mencionan, sí se siente ya redondo, pues, o sea, todos los personajes saben qué tienen que hacer. Esta parte ya en que te das cuenta que los actores y el personaje que están presentando ya se conocen. O sea, tenemos esta conversación, por ejemplo, de Michael y Bru, donde le dice, el otro le dice, ah, bueno, sí, ya es pariente, bueno, es conocida de mi mentor. Y le dice, y me vas a hacer la pregunta, me preocupa por lo que pudieses hacer, ¿verdad? Y sí, y entonces, no va a pasar nada. O sea, pero el tema es que, sí. O sea, no solo lo mencionan con él, o sea, no solo lo estoy leyendo, o sea, no solo estoy aprendiéndome el guión y lo estoy representando, sino te das perfectamente cuenta que los actores tienen esa comunicación. O sea, además de actuar, está esa parte de, pues, ya hemos trabajado en esto, y es como de, claro, yo ya te podría decir eso de, sí, seguramente va a pasar. Esa parte de la incomodidad de, pues sé que pasó algo, nos llevamos bien, pero no sé hacia dónde vamos. La parte de Saru, donde es como de, ah, sí, acepto esta parte. Digo, tomando en cuenta el crecimiento que hemos visto de Saru como personaje de, ah, sí, ya se mete en la política y todo esto. Y este nuevo personaje, este comandante, que es como de, bueno, te voy a dar una segunda oportunidad porque a mí me la dieron. Y es lo que hemos comentado siempre en Viaje a las Estrellas, que es la flota siempre tiene, a menos que hagas cosas muy locas, siempre tiene esta opción de, no importa que la hayas fallado, mientras no te hayas puesto muy loco, hay chance como de volver, de seguir trabajando, porque pues tienes esas ganas. Y creo que en esta parte se está haciendo, estos dos nuevos personajes, los malos, están interesantes, también tienen una química interesante, digo, los hemos visto como poco, pero como bien comenta Mariel, que agarremos, digo, teniendo tanto lore de Viaje a las Estrellas, me gusta que no nos vayamos por otra vez, cuando salió el data type, dije, mae, lleva la tostada, van a salir con los Song otra vez. Y es como, no, o sea, esa fuerza tiene que existir algún androide en algún lugar, o sea, es como, no, Data no es el único, ¿no? Igual, esto de los Trill es como, o sea, podemos utilizar todo este gran universo que se ha creado a través de todos estos años, a través de todos estos productos, pero no es como, apta, es que tiene que ser Klingon, no, apta, es que tiene que ser tal cosa, sino se fluye, o sea, me gusta porque es muy natural. Entonces creo que esta temporada, y pues mantiene su DNA es como, pongamos tomas más locochonas, y las persecuciones más acá, y la, o sea, es mucho más, su lenguaje es más cinematográfico de acción, o sea, tal cual. Si ustedes lo ven, las cosas es como de, claro, y la nave gira así, tenemos tres naves que van a hacer esto, o sea, y sí se ve la lana, o sea, es como de, aquí tenemos lana para invertir. Entonces, pero creo que no nada más es acción a lo loco, o sea, sí buscamos que pase eventualmente algo con esa parte como estas bolas que me están siguiendo y que les dice el Rayers, le dice, a ver, espérense, no pueden pensar en eso porque no estaba hace tantos años esto, ¿qué otra cosa podría hacer? O sea, no nada más es, bueno, vamos a ponerlos a perseguir por algo y vamos a hacer que casi muera Saru. Si es como de, él se nota que tiene las cosas. Esto aparte de las entrevistas de los, dime algo que no venga en tu expediente en 20 palabras, Es como, puta, nunca se me hubiese ocurrido si yo tuviese que entrevistar algo, porque pues tal cual, pues los files tienen un chorro de información, seguramente vienen parte de sus bitácoras, o sea, es como de, dime algo que sea esto, y el obligarte a decirlo en 20 palabras, pues es esa parte de, digo, vimos cosas muy locas como, mis papás son fulanos, es como, ¿en serio? ¿Eso es tu información? No, bueno, nosotros nos reproducimos de tal manera, y ha hecho esto tantas veces. Entonces, pues es una forma, porque si es toda una tripulación que tienes que conocer, pues claro que el señor lo que quiere es como, vamos a hacerlo de una manera eficiente, y yo, y la otra de, no, es que sí hay que unirnos, y es como, nada, señor, o sea, ambas cosas se pueden hacer. Sí. Y me gusta que, digo, está complicado porque tienes que repetir un personaje, ya sea como un capitán o como un número uno, que no me diga, ah, pues es que este es como Riker, ah, no, es que este es como fulano. O sea, tienes que lograrlo hacer que no me digas, ah, es que se parece a... No, creo que con lo poco que tenemos de este... Ay, se me olvida su nombre. Reiner. Yo le quiero decir Ryan. Reiner. Ya entendemos qué es, o sea, la presencia del actor y lo que ha hecho es como, claro, este cuate hace esto. Porque no tiene tiempo de desarrollarse, entonces las cosas en las que tú me lo presentas tiene que darme suficiente información que no solamente es hablada, sino es como, claro, pues este cuate funciona así por cómo hace las cosas. Entonces, creo que me ha gustado en el ritmo que está haciendo, no deja de ser Star Trek Discovery, para bien y para mal, pero creo que lo que comentamos, la Kobayashi de la temporada pasada, ya tienen muy claro que es. O sea, yo creo que 4 y 5, ya cuando veamos esto en repetición, va a ser como, sí, claro, se cimentaron ya perfectamente, pero no hubiesen podido llegar si no hacen las cosas locas de 1, 2 y 3. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Isildo. Creo que los tres coincidimos en que esta temporada está más consolidada. Digo, pues sí, siempre ha sido una serie más orientada a la acción. Y pero creo que lo resuelven bien. Y digo, ya lo mencionaste un poquito, pero ¿qué te parecen los nuevos personajes? Digo, hablando específicamente de Reiner y de los Bonnie y Clyde de esta temporada. Ellos me gusta, o sea, es un reto que tú metas personajes nuevos, o bueno, si los Bonnie y Clyde son villanos, o villanos nuevos, digo, espero que nos den carnita de porque ya medio nos han dado ahí como de porque esta es medio maldita, se me hace que la abandonaron. Pero me han gustado, sí. Tienen presencia, se identifican fácilmente, porque luego el tema, digo, el más claro ejemplo es lo que nos pasó en Cazafantasmas, de que metes muchos personajes y luego se te pierden, o sea, aquí tengo ya los personajes que he ido creciendo durante 4 temporadas, meto estos 2 más y no se siente como forzado, o sea, no es como, ah, pues Salud se fue para que metamos a este, no se siente ni menor ni mejor, sino es como te agarramos a alguien que puede hacer la chamba, y que va a ser interesante alguien, pues que es como Michael en su momento, que era más desparpajado, pero él es desparpajado y tiene la experiencia, porque no nada más es desparpajado y hago así, sino es como, claro, o sea, él al forjarse en la batalla tiene otra experiencia que no tiene Michael, y entonces va a ser interesante, ajá, cómo van a funcionar ellos, y de estos dos, de los villanos te digo, me gusta cómo funcionan, sus interacciones se ve que también ya se leen súper bien ellos, pero entonces yo espero que nos ayuden mucho en entender qué es lo que está haciendo, pues, o sea, que nos den más cosas, pero ¿cómo hacen las cosas? O sea, ¿cómo resuelven el detalle? Ya sabemos que van a venir estos, ya sabemos que nos van a hacer esto, yo vi tu técnica y entonces hago contrarresto haciendo tal cosa, entonces está padre porque significa que ellos no es el típico villano que luego tienes en las series malo de Malolandia, sino este cuate claramente, el guionista lo que dice es, puta, estos cuates son tan buenos en lo que hacen, que se adaptan a alguien tan bueno como este. Entonces te sube la expectativa de, puta, estos cuates no van a ser tan sencillos, y solamente fue con una escena de, pues hacemos esto y ya sabemos qué va a pasar. Pero el tema es, no lo había pensado, pero pues sobre la marcha lo vamos haciendo. Pues que es en lo que pasa en la vida real, o sea, no nada más vas contrarrestándolo, pero digo, aquí el guión no se siente como, ah, y entonces vamos a hacer esto. No, se siente que fluye natural el, ah, ok, te contrarresto porque pues, soy tan bueno como tú. Sí. A ti, gracias, Isidro, estoy de acuerdo. A ti, María, ¿qué te han parecido los tres nuevos personajes que conocimos esta temporada? Reiner y los dos villanos. Comencemos con el Capitán Reiner, degradado a comandante, podemos Sí. decir. Me encanta. Creo que de los tres mi favorito, porque tiene un poquito de show, tiene un poquito de bélico, tiene un poquito de eso de Capitán Cascarrabia y me encanta. Además, es una persona que ya, como dice Isidro, no es como la tripulación de la Discovery, vivió en otro siglo, tiene otra historia. Él vivió en la peor época de la flota estelar, cuando ni siquiera existía la flota estelar. O sea, ellos tenían que andar en oculto en algún rincón del universo haciendo su trabajo como, no sé, a como podían. Y no se pueden comparar las experiencias de vida. Y ahí es como que me molesté en una escena con Tilly, cuando Tilly le dijo a Reinar, antes eras un gigante y no sé qué vio Michael en vos, comparando, ¿no?, a los dos, a Michael y a ella. Y yo decía, o sea, Michael inició una guerra donde murieron miles de personas, Reinar solamente perdió contra las matemáticas, o sea, no me podés comparar a estos dos personajes, son totalmente, o sea, una historia totalmente opuesta. Violenta las dos, pero no en el mismo sentido, ¿no? O sea, Michael también tuvo su lucha desde niña con la pérdida de sus padres, ir a Vulcano, crecer ahí. O sea, también ella tiene su camino, pero la sociedad era diferente. A Sí. eso me refiero. Y la actitud de él me encanta, es como, tiene esto que es como tan rezongón y tan así cortante y tan marcial, pero me gusta mucho. Mi parte creo que favorita es cuando él se va contento porque le gana la matemática, el 70% gana. Y después cuando, en 20 palabras o menos, que se vayan describiendo, diciendo algo que no esté en el informe, eso también me gustó. Pero me gusta el personaje, me gusta mucho. Y de los villanos, creo que son inteligentes, son muy capaces. Dentro de todo para escapar de la flota, pero no creo que duren como villanos mucho tiempo. Creo que en algún momento se van a redimir, van a cambiar, algo va a pasar y Book va a contactar con la chica, la hija de su mentor, y algo va a pasar que va a hacer que ellos cambien, ¿no? Así que no sé por cuánto tiempo van a ser los villanos de la temporada. Creo que el villano más grande van a ser los Brim dentro de todo. Y también lo que me parece interesante es el tema de que, bueno, primero que haya tanta referencia a Abismo Espacial y a TNG, y cuando hablan de esta tecnología, que en una palabra como que añaden al énfasis en que puede regresar a la vida a personas que han muerto. Y eso te da como curiosidad y decir, ¿qué van a hacer? O sea, es muy loco pensar en esta tecnología que es capaz de crear vida en un universo. No sé, o sea, el tema es muy interesante. Bueno, Sí, pero es sí, sí, mi sí. humilde opinión de los personajes nuevos. Me gustan, pero los villanos, no sé hasta cuándo van a ser villanos, lamentablemente. Sí, me gustan las apreciaciones de ambos. Yo creo que o sea, digo, habrá que ver qué opina el Capitán Francisco de este Reiner, porque digo, sabemos que Francisco fue de esta tripulación el que más odió a Shaw. En la tercera temporada de Picard, entonces a ver qué opiniones tiene de Reiner, De que creo acuerdo. que sí, no, lo odió mucho. Y yo creo que Reiner sí tiene algunos paralelismos con Shaw, como esto del Capitán Cascarrabias, que como que guía una tripulación eficiente, casi casi para que él delegue y nada más se dedique a dar órdenes, pero creo que él es alguien muy forjado en la acción, ¿no? Y creo que estos tres personajes es lo que me llama la atención, que los tres están forjados por la época de la quema. Uno porque estuvo ahí haciendo el trabajo de la Federación, con todo en contra, y los otros dos porque todavía no nos cuentan su pasado, pero pues ser traficantes en la época de la quema, pues ya hemos visto a través de la historia de Book y de la Academia Esmeralda cómo era esa labor, ¿no? Entonces, pues habrá que ver para dónde nos llevan esto, cuáles son las historias, tampoco sabemos de qué especie es ay, ¿cómo creemos que se llama? Mol, ¿Perdón? Mol, mol, no sé, Mol, Sí, porque además, por ahí vi que hay debate de que la primera vez que se quita la máscara como que tiene una Sí, textura esa fue una extraña. vez que escuché eso. Yo no lo vi, yo no me di cuenta, pero he escuchado que muchos suponen que puede llegar a ser un mutante. Sí, puede ser un mutante, puede ser un aumentado. Yo había leído la teoría de que podría ser un Green, porque pues nunca hemos visto a un Green sin casco. Entonces, Es verdad. Yo siempre sí. pensé que nunca vimos un Brin sin casco porque no pueden respirar el oxígeno normal, pero es verdad, jamás vimos uno sin casco y ni siquiera sabemos cómo hablan porque es con los sonidos nada más. Ay, que además eso me encanta, el abismo espacial, o sea, las conversaciones entre la fundadora y el Green, que nunca entiendes qué dicen, pero ella los ama. Pero ellos Entonces es entienden. como Charlie Brown. Sí, es como Charlie Brown. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Ah, sí. Tienes oxígeno. Entonces, sí. Está bueno eso. Sí, no, y ahí está esto que dice María de su apreciación de qué va a pasar con los villanos, pues me lleva al siguiente punto. Yo también coincido en que estos Bonnie y Clyde espaciales, no los veo como los final bosses de la temporada, y también coincido en que el Brin ha sido mencionado demasiado. Entonces, yo creo que, y digo, ya en este último episodio, nos decían que en algún punto los Brins se apoderan de esta tecnología y causan mucha destrucción. Entonces, pues mi siguiente pregunta es, ¿para dónde creen que va la temporada? ¿Ustedes qué creen qué les gustaría que suceda? ¿Por dónde creen que van los tiros? ¿Qué teorías o hipótesis tienen de cómo va a funcionar esta tecnología, creadora de vida, o destructora de vida, con los bandos que se están perfilando? No sé, ¿por dónde creen que van los tiros? No sé quién quiere empezar, si María Isidro. Bueno, empiezo yo. Yo creo que primero, creo que esta tecnología la van a terminar. Si pueden, la van a destruir o la van a volver a ocultar, pero para que nadie jamás la encuentre nunca. Porque ya dijo, es una tecnología que es capaz de crear vida o destruirla. Es peor, o 10 veces, 100 veces peor que el arma, que Génesis, que el proyecto Génesis. Y en un momento, final. El simbionte le preguntó si este era en una época de paz y en la que estaban viviendo, porque cuando él vivió y ellos investigaron todo lo que tenían que investigar de esta tecnología, estaba la guerra contra el dominio, que era un quilombo tremendo. Y ahí Michael dice que sí, por ahora hay paz, pero la paz siempre es efímera y con una tecnología de ese calibre, no importa si la tiene la Federación o la tiene los Brin o la tenga quien la tenga. Corrompe, un poder tan inmenso va a corromperlos y va a ser peligroso en cualquier mano que esté. Así que yo creo que o la van a destruir o la Discovery se va a ocultar esta tecnología o va a pasar algo y Sora se va a quedar solita. Oh. Es lo que más me duele, que ella se quede solita. Porque en el Short Trek ella se queda sola por mucho tiempo hasta que encuentra una persona que recluta a Sí. ella para que esté en la nave. Sí, no he visto ese short trick, pero sí he visto que lo han sacado a colación. Qué triste que Sora se queda solita. No sé, ¿algún otro comentario, María? Sobre dónde va esto, Sí. ¿Algo más o? yo creo que no, que yo creo que primero que no creo que van a estar toda la temporada que falta en busca de las pistas. Yo creo que con máximo va a ser 1 o 2 capítulos más y después vamos a encontrar a los verdaderos villanos, vamos a conocer verdaderamente a los Brin por una vez por todas, que jamás los pudimos ver y jamás tuvieron el protagonismo que es lo que se merece esta raza que siempre estaba ahí de fondo. Pero no, creo que eso es lo que más importante para mí. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, María. Isildo, ¿tú qué, por dónde crees que van los tiros y qué expectativas tienes de esta temporada? Pues como a mí me gusta comentarlo, no me gusta pensar como qué van a hacer para no estarme haciendo cosas, ideas locas en la cabeza. Espero que cierre bien, pues. O sea, mi idea es como que nos sintamos satisfechos con el trabajo que se hizo con Discovery, con los personajes, o sea, que con el paso del tiempo digamos, ah, estaba padre esto. Me ha gustado lo que están haciendo, el tiempo en el que va los capítulos. Me gustan las pequeñas relaciones de lo que están haciendo, ¿no? De lo que vimos el Doc con este cuate, con su amorcito de ingeniería, como de, ah, claro, pero es que lo hacemos así. O sea, esos momentos del día a día, pues, que no siempre es como, ah, tenemos que salvar el universo, sino que tenemos estos tiempos como de, ah, claro, hacemos esto, o tengo esto, o simplemente lo que le pasa a esta, ay, no es Tiffany, ¿cómo se llama la de cabello chinito pelirrojo? Tilly. Con Tilly de, pero es que yo siento que mis alumnos pueden dar más, o sea, lo que es lo normal, ¿no? De que estás chambeando y es como, oye, pero es que siento, tengo tal duda, o me pasa esto. Entonces, espero que con esas dos chicas del puente que me caen súper bien, también tengamos como esos momentos. Eso es lo que me gusta de Star Trek, que aún dentro de todo este relajo de tenemos que perseguir algo, tenemos esos momentos del día a día para que yo me sienta como completo como persona. Entonces, eso es lo que me gusta de la serie. Espero que sigan manteniendo esa parte. ¿Puedo decir lo que no me gustaría? O sea, lo que no me gustaría es que regresen a Michael y a Easterbrook nada más porque sí. O sea, de, es que está predestinado. No. O sea, que sea, haga lo que hagan. Que se queden juntos, no se queden juntos, se queden juntos y al mismo tiempo, ¿no? Lo que sea. Que sea lógico, o sea, que vaya de acuerdo a lo que está sucediendo. Y si el final es, pues nos caemos bien, pero somos cuatachos y no tenemos que ser pareja, pues también está bien, o sea, no necesitamos que la forma de compartir el cariño con las personas creo que es tan diversa y creo que tenemos suficientes parejas en Discovery para que no necesitemos que todos queden emparejados. Entonces, sí. Eso es lo que no me gustaría y creo que va por buen camino lo que están haciendo. O sea, lo que comentamos, esto si le vemos la cara a los Brie, o sea, interesante, pues, o sea, desmistificar luego las cosas que tenemos, esto de, pues es que nunca se las hemos visto, es como, pues ya se la vemos, o lo que hicimos ahorita con Master Chief en Halo, ¿no? Es como, pues ya, o sea, para que funcione, pues, no siempre puede ser algo ahí danzando, y te puede dar mucho más para explorar. De lo que comentaban, de uno de los dos ladrones, yo al principio pensé que era como Klingon mutado. Ya ven que los Klingons, cuando los conocimos en la temporada 1, ven que tenían como, fue todo un relajo de, es que no parece Klingon. Entonces, dije, pues podrá ser. O sea, tiene como medio carilla, sí. Sí. Pero igual, si resulta que no es nada, o sea, no es que no sea nadie. Que sea otra especie que igual nunca hemos visto, pues también no tengo como problema. Y lo otro que me gustó fue esta parte donde se está, nuevamente, esta parte como política que tiene Star Trek en el sentido de que pues es una federación, de, pues es que yo quiero tal apoyo, pero a los otros les apoyamos más. Me gusta porque es, no importa cuánto nos vayamos hacia el futuro, esta parte de cómo algo es equilibrado para todos y justo para todos, siempre va a estar, que es lo que dice Michael, es como, yo no te puedo asegurar que este conocimiento no se puede utilizar para el mal, pero creo que también me gustó lo que hizo el guionista, porque la pregunta siempre cuando tienes algo que puede destruir el mundo, la pregunta siempre es, puta, ¿para qué él dejas información para poderlo replicar? Me gustó ese punto de, tú sabes que hay una posibilidad de que haya el bien en la humanidad, bueno, en la galaxia, porque no es la humanidad, para que este conocimiento no se destruya, porque le dice, si tú creyeras que es tan peligroso, lo hubieses destruido, porque es la pregunta que siempre va a salir cuando tenemos estos productos del día final, siempre es como, pues, ¿por qué no lo destruyen? Digo, entiendo que es para que haya trama, porque si no, no habría trama, pero pues es lo mismo que ha pasado con cualquier avance de la humanidad, la parte de la energía nuclear, ahorita lo que tenemos con la inteligencia artificial. O sea, siempre es como, hay un dejo de esperanza en el que se va a utilizar de forma positiva que no puedo eliminarlo, este conocimiento no puede eliminarse porque puede dar este beneficio, pues. Entonces, que siga manejando eso ahorita Viaja a las Estrellas y ahorita en los momentos que tenemos en nuestros diferentes países, donde tenemos estas cosas de, yo siento que tú eres completamente lo opuesto a mí, vete a la fregada. Creo que sigue manteniendo esta idea de Star Trek, de lo podemos, nuestras diferencias nos hacen, nos enriquecen más que dividirnos. Y creo que hoy en día siempre es importante recordarlo, aún en este lugar en la ficción, muchos, muchos millones de años en el futuro, es como, sí, o sea, va a existir, no, nunca lo podemos dejar, no vamos a llegar a una iluminación mágica, pero si no lo platicamos, si no lo ponemos a discutir, si no tratamos de tener empatía, pues no va a funcionar. Entonces, creo que eso es, me gusta que aun con todas estas persecuciones locas que tenemos, el core sigue estando ahí. O sea, el Star Trek tal vez con esteroides, pero sigue teniendo esa parte que nos gusta de Viaje a las Estrellas. Muy bien, Isidro, muchas gracias. Ahí te voy a tomar uno de tus puntos para la siguiente discusión. Pero estoy de acuerdo, yo también, digo, no quiero hacerme expectativas, pero pues yo lo que espero de esta temporada es que siga siendo emocionante, porque creo que eso han sido estos episodios. Quiero ver nuevos mundos, o sea, otros mundos en esta búsqueda del tesoro. O sea, creo que ahorita ha sido volver a civilizaciones conocidas. Me gustó como la excusa para volver a Trill. Entonces, digo, personalmente me gustaría que esta búsqueda del tesoro los lleve a Cardassia, por ejemplo, que hemos visto muy poco de Cardassia después de la Guerra del Dominio, tanto en la continuidad de Picard Lower Decks como o Prodigy, como en el año 3000. O sea, sabemos que la presidenta de la Federación es una cardassiana, que creo que esa historia está como interesante. Digo, ella nos contó algunas cosas la temporada pasada. Pero ver qué pasó con Cardassia en todo esto, porque por ejemplo sabemos qué pasó con Vulcano, y con los Romulanos, pero por ejemplo no sabemos qué pasó con Cardassia. Y yo creo que en esto, pues estaría padre ver otros mundos, ¿no? Ver a qué otros mundos nos lleva la búsqueda del tesoro. Si no me equivoco, faltan tres piezas, entonces hay que ver. Seguramente vamos a ver que se junten cada una de las piezas y luego vamos a ir viendo en algún punto ahí se va a quedar con todo completo, se los van a robar, y seguramente vamos a ver ahí a la amenaza final pronto. Coincido con María en que a lo mejor la amenaza final sean dos episodios o tres, pero pues mientras que sea la búsqueda del tesoro, y pues eso es lo que me gustaría ver también. O sea, creo que todavía estamos a buen tiempo de ver brillar a miembros del puente que no vemos tanto, o Wosekun, o esta Dethmer, por ejemplo, Kyle, los hemos visto hacer más cosas esta temporada, pues estaría padre, como en la temporada pasada, que hay excusas para verlos haciendo cosas, ¿no? Como la temporada pasada cuando vimos que Hugo sabía boxeo, y que aquí vuelven a mencionar eso de que es muy buena boxeadora y de que le ha dado sus guamazos a Michael. Me gustaría ver eso. Me gustaría ver también ya a Reiner más inserto en la tripulación. También esto que es como de literalmente esa nave es un ecosistema vivo, están todos simbiontizados con Zora. Sí, o sea, no sé hasta qué punto vayamos a ver el destino de Zora. Como decía María, pues ya un short track ha adelantado el destino de la Discovery. Entonces eso es como las cosas que espero ver. O sea, por lo demás no tengo pautas, quiero ver como a dónde me lleva este viaje. Bueno, sí, me gustaría ver a Brin, o sea, ya nos han dicho mucho, aunque no se quiten el casco, digo, tal vez eso no es un problema, como volverlos a hablar y que nosotros no entendamos, pues el resto sí, estaría divertido, pero sí ver como qué ha pasado con otras civilizaciones en los 800 años que pasaron y también en la época de la quema, ¿no? Pues sí, esas son mis expectativas, a ver qué termina siendo la tecnología de los progenitores. Y pues si están de acuerdo, ahorita con este punto que mencionó Isidro, ya hemos hablado mucho de este tesoro de One Piece de esta temporada. Aquí ya sabemos que es el One Piece, o sea, sabemos que es la tecnología de los progenitores, pero como mencionan en el primer episodio de la quinta temporada, pues esto es una retoma en una trama que se planteó en The Next Generation. Entonces, pues si aquí el comando, el panel de control nos da Q, pues vámonos con unos agentes temporales para explicarles qué son los progenitores y en qué episodio de The Next Generation nos plantean todo esto que está ocurriendo en Discovery. Muchas gracias al almirante García. Y pues sí, ahí vamos a platicar un poquito de esto, del episodio de The Chase, de The Next Generation. No sé si recuerdan de qué temporada es, creo que es la quinta o la sexta, ¿no? No sé si ahí pueden checar. Pero bueno, no sé quién quiera resumir este episodio, porque justo pues Michael y su compañía están buscando esta tecnología que se nos plantea en este episodio de Next Generation. Es la sexta, es casi el final. Es la sexta. Empiezo yo a hacer un pequeño resumen. Este capítulo primeramente se planteó porque los fans y todos, pero seguridad, ¿por qué siempre todos los extraterrestres son más o menos lo mismo, no? Son parecidos a los humanos, tienen dos piernas, dos brazos, no tienen esa diversidad que puedes verla en la franquicia vecina, ¿no? Bueno, y con este episodio más o menos era eso, explicar por qué eran más o menos parecidos y por qué se podían reproducir entre ellos, ¿no? Era eso, dar la explicación a eso. Y llega un día el mentor del Capitán Picard y le dice que ha encontrado un hallazgo que va a cambiar el rumbo de toda la arqueología y que es muy importante y quiere que vaya con él. Picard dice que no puede ir porque él es el capitán de la nave y que no puede irse a una aventura como esa. Pero al final él va porque su mentor muere y bueno, tiene que ir a buscar las piezas que faltan y llegar a este descubrimiento. Pero no va solo, porque en la carrera también van los Klingon, los Cardassianos, los Romulanos, y todos tienen esa tecnología, tienen que saber, porque piensan que es un arma, ¿no? Y la llave para encontrar esto es el ADN de todos, es el ADN, la llave que da a un mensaje, y ellos quedan todos, porque se encuentran todos, ¿no? Ahí es importante para descubrirlo y es solamente un mensaje grabado de uno de los progenitores y que es un mensaje de amor. Él dice, esta persona o este ser dice que ellos existieron hace millones de años atrás, pero cuando ya estaban ellos con el conocimiento que su civilización y ellos mismos estaban por perecer, decidieron levantar un monumento, no a su grandeza, sino a su existencia. Así que plantaron ADN en todos los planetas que tenían capacidad para albergar la vida. Así que ellos fueron los que poblaron el cuadrante alfa con el ADN. Con el ADN. Así que resumiendo, es como todos ustedes son hermanos. Acá han venido mis hijos, así que acá les doy la bienvenida. Quiero compartir este mensaje de amor y paz. Y los hijos se estaban matando prácticamente. Es como medio caricatura, ¿no? Porque está ahí hablando todo, ahí solemne, está esta imagen, ¿no? Muy feliz que sus hijos hayan llegado a escuchar este mensaje unido como hermano y los hermanos estaban destrozando a golpes más o menos. Era más o menos la imagen, como que me causa gracia cada vez que la recuerdo. Pero era para eso, para explicar, ¿no? O sea, porque todos más o menos, los cardassianos, todos son parecidos entre sí. Y esta es la explicación, porque hay una raza muy antigua que fue la que plantó la vida en el cuadrante alfa. No en todos los planetas, sino en aquellos que estaban con la capacidad, que tenían el caldo de cultivo primordial para albergar la vida. Sí, sí, sí. Muy bien, María, muchas gracias. Que me encanta la escena final cuando ya todos están por ir después de desilusionado porque no era un arma sino un mensaje. Uno de los capitanes romulanos se comunica con Picard y es como que se miran y dicen como este mensaje de unión, ¿no? Dicen quizás mañana, quizás más adelante podamos estar juntos y ser realmente amigos, pero por ahora no, pero mañana sí, mañana quizás sí podamos ser. Y ese mensaje es como, y me llegó al corazón. Ay, sí. Sí, no, la verdad es que sí, tiene un mensaje muy bonito el episodio. Ya ahí te doy mis opiniones. Pero Isidro, estás por ahí, coméntanos qué opinión tienes de Chase. Permítame. Se me hace muy bueno. Me gusta que expliques estas cosas. Que podrías decir, es magia. metes esto de hay un asesor en común, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pones estas cosas sobre la mesa de, pero nosotros no podemos ser igual que ellos. Y es como, pues, probablemente sí. Entonces, como es armado el capítulo, me gusta esa parte de plantearlo, pero igual como comenta María al final, que es como de, bueno, tal vez ahorita no tengamos como esos puentes para poder aprender más uno de otros, pero puede suceder, pues. ¿Qué es lo que comentábamos? Entre más veas que las diferencias y las similitudes existen y las entiendas y las aceptes, es más fácil mover las cosas hacia adelante. Entonces creo que este capítulo, además de ñoñar, pues siempre va a ser un punto hacia la reflexión de no todo es tan diferente siempre. Hay más cosas en común como esto, y pues está interesante cómo algo en común se puede ir diversificando. O sea, no todo con diferentes cosas te da el mismo resultado. Y creo que eso está bien. Entonces, y que esto lo estemos retomando para Star Trek Discovery. Esa imagen, la madre con todos sus hijos. La reunión familiar ahí peleándose por los terrenos de la abuela. Exactamente. Entonces creo que eso lo hace como muy entretenido y me gusta, en este caso me gusta mucho lo que hace la doctora, pues, porque digo, algunos personajes luego me los tienen ahí como, ay, anda por ahí, pero esto nos recuerda como de, pues claro, ella sabe cómo tiene que hacer las cosas, muchachos. O sea, no todo lo resuelve Jean-Luc o los demás, sino es como, oigan, espérense, creo que esto tiene que ver con tal situación. Y entonces, y me gusta esta parte también que vemos con Jean-Luc, que de su pasión por la arqueología. Entonces, son esas pequeñas cosas que nos daban más información sobre nuestros personajes que íbamos siguiendo capítulo a capítulo, y pones este gran misterio sobre la mesa en el lore de Viaje a las Estrellas. Entonces, creo que es muy bueno. Y estos están, ya no sé si están en Netflix o en Paramount. Está en Netflix. Justo hasta el estreno de la temporada de Discovery estaban en Netflix, porque yo lo vi inmediatamente después. Okay. Entonces, échenle un ojo ahí, muchachos. Sí, muchas gracias. Si lo quieren ver. Y está ese capítulo, ya está. Muy, muy bueno. ¿Sí? Ya. Mira, no me había fijado si ya estaba TNG en Paramount. Sí, porque viste que le han sacado todo el contenido de Star Trek. Sí, yo no puedo ver las películas, o sea, ya quería ver varias. Quiero ver la película de las ballenas y no he podido porque la quitaron de Paramount, entonces eso es muy frustrante. Sí. Yo también un día iba con ganas de ver la película y no había ninguna, y solamente la del universo Kelvin estaban y yo me quería matar. No, yo no quería ver esa, yo quería ver aquel país desconocido y me quedé con las ganas. Sí, no. Pero pues sí, ahí hay que aprovechar que este episodio sí está en Netflix y en Paramount, entre más plataformas mejor. Y a mí me pareció muy interesante, o sea, así como yo les decía, yo lo vi, o sea, acabó el primer episodio de Discovery y les escribí en el chat aquí a mis compañeros de tripulación para que me dijeran qué capítulo era. Y pues ya me dijeron, es de Chase, es de TNG. Y la verdad es que me pareció muy buen episodio en general, o sea, como episodio de TNG y como parte del lore de la saga. Como episodio de TNG, pues ver estos conflictos personales de la gente de la tripulación. Me gusta que aquí vemos a que la gran pasión de Picard no es ser como piloto o héroe de acción o médico o algo, sino ser arqueólogo. Esa es la cosa que lo haría dejar la federación. Y digo, a lo largo de TNG vemos que esa es su gran pasión, y digo, también en Discovery, pues, sabemos que él financia arqueólogos que recuperan piezas para regresarlas a sus pueblos. Entonces, aquí me gusta que este episodio, en su momento, pues, sea una pista más para el rompecabezas que era la personalidad del capitán, y me gusta ese, el que nos conocemos a su mentor, que además, como él se refiere ahí como el padre que sí me entendió, o sea, porque sabemos también la relación conflictiva que tiene con su papá, pero aquí me gusta cómo se refiere a su mentor. Sabemos que es alguien en verdad importante para Jean-Luc, entonces pues también sí entiendes que el capitán está en un buen lugar emocional por lo que le sucede a este personaje en la primera mitad del episodio, ni sabemos qué es, cuál es la motivación que lo lleva a resolver este acertijo arqueológico. Entonces, se me hizo un episodio muy emocionante. La verdad es que creo que sí hay una premisa muy buena para un episodio de una serie semanal. Y también me gusta la persecución que se va haciendo entre las distintas civilizaciones. Como dice María, esto termina en una reunión familiar donde todos están peleándose, todos los hermanos. Pero además me gusta que la explicación que le dan a algo. ¿La qué? Tenías a los Klingon y a los Romulanos ahí a 2 metros, están que se matan con las miradas, es como, ay, asqueroso, ay, sangre verde, no sé, se están insultando de lo lindo, y está la pobre ahí hablando de amor y paz. Sí, no, y los cardacianos también pendejeándose a todos, entonces sí, siendo detestables con todos, entonces sí, me gusta ese desarrollo del episodio, y además me gusta que buscan explicar algo que tiene una, o sea, que la explicación es, pues porque es una serie de televisión, niño. Pero digo esto de por qué, que además me encanta ese chiste de Discovery, digo, de Lower Decks, cuando dicen, pues viajamos con extraterrestres, la federación es viajar a planetas con extraterrestres con puentes nasales diferentes a los nuestros, porque es como de, pues sí, todos son humanos con prótesis encima, entonces pues por eso la mayoría de los extraterrestres son humanoides, no hay presupuesto para andar haciendo marionetas como en Star Wars. Entonces acá pues la explicación es tenemos un origen común, pero me gusta que hasta se siente muy político, o sea, digo, aplica para la historia de la humanidad, o sea, también eso es lo bonito de la buena ciencia ficción cuando tiene mensajes que se adaptan a distintos contextos, y aquí es como de, güey, pues todos tenemos un origen común, ¿por qué nos estamos peleando cuando nada más tenemos peinados y narices distintas y, bueno, y culturas, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Pero me gusta como el mensaje que dan de la serie y se me hace muy potente. Y me parece una premisa muy emocionante este mensaje tan bonito del final de algún día nos llevaremos bien, y lo que me gusta de cómo lo retoma Discovery es que vemos que se dieron pasos, en 800 años no se llegó a eso porque pues unos pedillos y también la quema lo empeoró todo, pero me gusta que sabemos que sí se formó una alianza de distintos pueblos, o sea, sabemos que al menos un Romulano, sabiendo cómo son los Romulanos, y un Trill pusieron en marcha un plan. Sí, o sea, se formó una... Ajá. Sí, cada uno de ellos, para mí, una teoría mía, cada uno de ellos estuvo involucrado en buscar esta tecnología, los Klingon, los Cardassianos, los Romulanos, o los humanos, y ahí me ha metido un Trill, pero todos, ellos no se... O sea, un Romulano nunca se va a quedar quieto al ver eso, o sea, nosotros sí. Pecamos de ingenuos, de niños del verano, al ver un Romulano ahí y que se va a quedar tranquilo con que era un mensaje. Con lo que le gusta el misterio a ellos. Sí, pues aquí sabemos que no solo guardaron el secreto, sino que sí lo, o sea, quedaron una manera muy complicada de que en algún momento se conociera, ¿no? O sea, sí es un problema muy romulano, pero me gusta que, o sea, ojalá sí veamos a otras civilizaciones, o sea, por eso decía lo de Cardassi, también a ver qué pasó con los Klingons, porque no los hemos visto desde la segunda temporada. Entonces, me gusta que se dieron pasos, y también me gusta cómo lo retoma Discovery, porque literalmente es como de el científico que provocó toda esta temporada, era uno de los extras, o sea, me encanta cómo lo amplifican, y es como, este hombre es importantísimo, y en ese episodio de TNG es como de, era un extra, o sea, era un extra que nunca vemos bien enfocado, y mira, de ahí salió la quinta temporada de Discovery. Sí, no. ¿Sabés que ahora que vos estás hablando se me ocurre que ahora que al siguiente planeta, y si el siguiente planeta que va no es Cardassia, es el Imperio Klingon, Rómulo ya no existe, así que tendrían que ir a Nibar. Bueno, pero ya tenemos la pista de Rómulo, Rómulo ya está, fue el primero. Sí, Trill, sí. Por el científico, nos falta Cardassia y nos falta el Imperio Klingon, nos falta ir a Cronos. Capaz esos son los lugares donde tienen que ir. Uno por cada científico dejó una pista en su planeta. Sí, sí, a mí también eso me gustaría mucho. La verdad, creo que... Isidro, ¿estás muteado, Isidro? Son 4 científicos, ¿no? Sí. Eran los terrícolas, Beverly y Worf. Y, bueno, de Federación, Beverly, Picard y Worf. Era Klingon, Cardassiano. No, por eso, pero de lo que ellos dijeron de lo de hace 600, porque dice que cuando ay Dios, cuando nos dicen de que nos empiezan a contar de quiénes son los que le hicieron, eran cuatro, ¿no? O sea, nos faltan cuatro pistas. ¿Eran cuatro? Porque ves que es el círculo este, y ves que el círculo, la primer pista es esta que encaja aquí, se supone que... Sí. Porque son cuatro versos. ¿Pero son cuatro versos? Por eso, o sea, es el círculo, cinco versos. Pero son cuatro versos, cada verso se supone que te lleva a un planeta. Son cinco versos. Ah, ok, ok, entonces son cinco. Porque es una pista romulana y los romulanos escriben en septeto los versos y el último verso está oculto. Es algo que solamente un romulano puede descubrir porque tiene que conocer la cultura romulana. Porque como ahí decía Michael, que los romulanos en sus casas tienen puertas falsas, que solamente los amigos y los aliados y la familia saben la verdadera entrada a la casa de un romulano. Y eso, me encantan esos tipos. No, pues, y esto confirma este tema de que lo que están buscando los científicos es que realmente quien los encuentre sea alguien que entienda, o podría ser todas las culturas, para que entonces no sea alguien que quiere erradicar a los demás. Que digo, también podría pasar lo mismo, de aprendo todos para erradicarlos, pero más o menos. Sí, eso es muy Tron, eso es muy Tron de Star Wars. Sí. Sí, no, yo creo que por ahí van los tiros, o sea, a mí lo que me preocupa es que como que la tripulación de la Discovery es muy humano, entonces, si no tenemos, romulanos, y cardasianos, pero pues ojalá eso sea una excusa para justo también ver cómo se conecta, el tema con Ibar y con la esposa de, bueno, la futura esposa de Saru. Ojalá volvamos a ver a la presidenta, que ahí es la única cardasiana que hemos visto. Y pues habría que ver también cuál fue el rol de los humanos en este misterio, porque pues sí, nos faltaría la facción humana. Entonces no sé si algo tuvo que ver Beverly o Jack. Van a tener que ir a volver al templo de Bork, porque para mí ahí está la pista. Estaría loco. Y si esta temporada es volver a recordar los grandes momentos de Discovery, pues yo creo que también ese sería un paso lógico. Sí, no, mira, la verdad es que creo que los guionistas hicieron un gran trabajo retomando este episodio. O sea, sí vi a alguien quejándose como de, yo otra vez Discovery agarrando subtramas de TNG. Y es como de, me encanta, porque la verdad es que ese episodio plantea cosas bien padres y a todos se nos olvidó después. O sea, hubo mucha guerra del dominio y películas y Voyager y cosas. Entonces se nos olvidó el origen de la vida en el cuadrante Alpha. Entonces me gusta que Discovery lo retome, y pues que sea una excusa para ver qué pasó con estas civilizaciones en el año 3000. Es algo primordial, es la base del lore, es importantísimo para el lore este capítulo, donde te dan esta explicación, o sea, porque pudieron no explicar nada, y dijeron, bueno, vamos a explicar por qué todos nos parecemos, prácticamente, y le dieron este mensaje tan bonito, ¿no? De por qué todos nos parecemos, todos se parecen en el cuadrante alfa. Y es creíble, y no es un mago lo hizo, o es algo verosímil, es muy creíble la explicación que dan. Sí, ¿no? Muy bien, muy bien, estimados. Pues sí, pues eso fue The Chase. Pues si quieren, y rápido hablamos de no sé si quieren agregar algo más sobre la quinta temporada de Discovery, lo que va de la serie y esta conexión con TNG. Por mí creo que hemos tocado como todos los puntos. Muy bien, compañeros. Pues digo, mientras hemos estado fuera de misión, pues pasaron cosas con la franquicia. Entonces no sé si quieran hablar muy brevemente de esta noticia triste feliz que nos dio Paramount, que nos dieron una buena y una mala, de que Strange New Worlds va a tener cuatro temporadas por lo menos, porque falta la tercera, la cuarta ya está confirmada, pero pues de que también igual que Discovery, Lower Decks solo llega una quinta temporada. Entonces no sé si quieran comentar algo al respecto, Isidro María. Bueno, feliz de que Strange New Worlds tenga más temporadas, que tenga muchas temporadas, larga vida y prosperidad. Y lo de Lower Decks me pone re triste porque amo Lower Decks, pero tiene sentido. O sea, tiene sentido que sea la última temporada porque ellos ya son tenientes, ya dejaron de ser Lower Deckers, ya dejaron de ser alférez y creo que está bien que se vayan en lo más alto y solo espero que esta última temporada brillen con todo porque se merecen irse con toda la gloria porque la verdad valió la pena estas cuatro, o sea, todas las temporadas que has tenido. Pero me parece que era lógico que algo así iba a pasar, porque yo también pensé que la serie iba a terminar cuando todos ellos asciendan a tenientes o algo así. Sí. ¿Tú hiciste? Igual comparto el tema de que nos estén dando más Strange New Worlds y que se acabe Lower Decks, comparto la opinión de que la lógica es que si cambias ya de, ya creciste en la organización, pues, o le cambias el nombre al programa, o ya terminaste esta parte. Pero también creo que los programas no pueden ser eternos, tipo Hospital General o cosas así por siempre, para que tengas nuevos equipos, o sea, para que generes nuevas cosas. Creo que hayan durado 5 temporadas, creo que es bueno, sobre todo para los estándares de hoy en día, qué pasa con los programas que a veces ni siquiera, o sea, los grabas y luego ni salen. Entonces, el que aquí los hayan aguantado y digas, va, terminamos esto. Acá, más bien, la esperanza es con todo este, con toda esa retroalimentación que te han generado los 4 programas, o sea, Picard, Strange New Worlds, Lower Decks, 5, Prodigy y Discovery, pues que sigas haciéndolo. O sea, estuvo padre que tuviésemos como casi 4 o 5 al mismo tiempo, pero aquí lo que son estos bajones que hemos tenido en la serie, pero que aquí no tengamos como tanto tiempo en que venga lo que sigue. No, porque tenemos planeado ya sección 31, que al final va a ser película y no serie. También la serie de la academia. Están pensando, ¿no?, los rumores de Star Trek Legacy, que sería un spin-off de Picard. Planes hay, ¿no? No va a ser como antes, que nos quedamos, ¿cuánto tiempo nos quedamos en Star Trek después de TNG? ¿Hasta como 10 años? ¿Por ahí? Sí, más o menos. Un poco, digo, sí, en el Inter tuvimos otro, pero te digo, acá lo importante es que los equipos creativos los permitas que sigan. Digo, y también yo creo que como actor y como creador, pues quieras o no, el que tengas esa, pues una parte está bien porque pues tienes chamba siempre, pero también el otro tema es, pues a lo mejor quieres probar otras cosas y quieras o no, es así como, es que no me puedo comprometer porque tengo esto acá que va a venir. Entonces, yo espero más bien que sí funcione todo lo que está pasando. Sí, yo también. Yo creo que sí, que va a ir bien. Porque, ahora con servicio de streaming y todo eso es mucho más fácil que antes sacar series. Y ahora tiene más presupuesto que antes, o sea, Star Trek. Sí. Digo, y la gente, quieras o no, pues ya lo digo, están saliendo noticias de, pasó esto, pasó el otro, pasó aquello. Entonces, está como al presente, pues. Está vigente, ¿no? Como antes. El que tenga siempre programas o algo que esté generando información. Y creo que lo que siempre le ha ayudado a todo lo de Star Trek es que me lo saquen semanalmente. O sea, creo que si algo nos ha enseñado el streaming es que si tú lo haces semanal, funciona mejor que eso de por golpe, pues. Sí, porque por golpe lo miras en 2 o 3 días, terminó la serie, hablas una semana y después no hablas más, hasta, no sé, cuando salga otra temporada. Esa es una, pero otra, obligas a, o sea, luego le cuentas al creador también de alta, es que no se vio tantas horas en una semana, es como, espérate, pues no es como que la gente no tenga nada que hacer, ¿no? Claro. O sea, para mí, sobre todo te digo, series de una hora, es como, ¿quieres que vea 100, que vea 10 horas en una semana para que te cuente como, la gente sí le interesa? Y este bus que genera algo constantemente, pues creo que es lo más conveniente. Permítanme tantito, voy a abrir la puerta, ahorita regreso. Sí, claro que sí. Sí, no, pues yo, a mí me parece que también estoy de acuerdo con ustedes, o sea, sí, sí me duele la noticia de Lower Decks, pero creo que 5 temporadas son buenas. Creo que sí voy a extrañar a los personajes, pero también digo, es Star Trek, o sea, hay muchas maneras de que ellos regresen, ya sea en otras series, en películas, de alguna forma, pues sí han sido personajes que han pegado con el fandom. No sé si sabían que ahí te está saliendo un cómic de IDW centrado en los hijos de personajes de la Flota Estelar. Entonces tenemos justo al hijo de Worf, tenemos a Jake, a Nog, por alguna razón a Gul Dukat, y tenemos a Mariner en esta tripulación. Entonces digo, ojalá pronto IDW vuelva a sacar otra serie de Lower Decks con Ryan North, porque la primera es increíble. Entonces hay muchas maneras de seguir viendo estos personajes, hay películas, hay otras series, hay apariciones en otras series, entonces pues sí, yo creo que, o sea, me duele que se vayan Discovery y Lower Decks, pero hay muchas maneras de seguir teniendo derivados. Además, Moop sí ha pegado, los personajes ya son queridos, entonces yo creo que sí, Paramount va a encontrar otra forma de seguirnos vendiendo muñequitos con esos personajes. Saquen muñequitos para que vean que los fans, los quieren, o sea, saquen un Mupsi oficial, porque yo tengo uno chino, pero sí, ¿no? Pues yo creo que esto tiene mucho, o sea, todavía hay forma de volver a ver estos personajes, pero creo que la serie se va en un buen momento, como dicen, ya tiene sentido por el rango de los personajes, y además, aquí yéndonos a otras series, hay series de humor ocurridas en un lugar de trabajo, terminan mal en la séptima temporada. Entonces, qué bueno que Lower Decks acaba en la quinta y así nos evitamos de que esto se vuelva como Scrubs o como The Office, de que ya la última temporada ya nadie le gusta porque se estiró de más. Entonces yo creo que mientras sigamos teniendo al núcleo de la serie, o sea, a los cuatro Lower Dockers originales y a Tilín, pues yo creo que la temporada se va muy bien. O sea, nos quedan ahí unos cabos sueltos que espero que resuelvan, como Will Boimler y como qué pasó con Tendi en Orión, pero mientras resuelvan eso, yo creo que la serie puede darnos grandes momentos, y pues esto es solo un hasta luego, pero no un adiós a nuestros personajes, a nuestros Lower Deckers. Totalmente. Además, como Star Trek es multiverso, seguramente van a llegar a otra serie de alguna manera. Sí. Y Discovery seguramente personajes se van a pasar a la academia a saludar, así que también va a ser el final de algunos personajes. Sí, o sea, ya confirmaron que Starfleet Academy Tilly va a jugar un papel importante, entonces pues yo creo que a lo mejor ahí vemos a algunos otros personajes del puente de disco, y ojalá pues algo surja pronto ahí, a lo mejor un guiñito, si se llega a hacer Star Trek Legacy, a los Lower Deckers estaría lindo. Entonces, pues sí, Star Trek sigue dando para largo. Creo que la franquicia, digo, ya nos han quitado, ya de las cuatro series que había al mismo tiempo, ya nos quitaron a tres. Bueno, falta ver si sobrevive Prodigy, pero pues creo que Strange New Worlds goza de muy buena salud, y creo que todavía podemos ver muchas más cosas de la franquicia, ¿no? O sea, la entrevista que le hicieron hace unos meses a Alex Kurtzman, pues creo que hablan de mucho potencial. Entonces, pues digo, pues larga vida y prosperidad de Star Trek. Totalmente. Larga vida y prosperidad. Sí, sí, sí. Pues muy bien, pues si están de acuerdo, pues yo creo que aquí podemos dejar la discusión. No sé si quieras agregar algo más, María. Como pintita de color, como algo colorido, como un dato, ¿no? Para los nuevos fans de Star Trek. En este capítulo de los progenitores, vieron a la mamá, bueno, mamá o papá, no sé quién era del cuadrante. Hay muchas teorías de los fans más viejos que decían que el dominio es esa raza que sembró la vida en el cuadrante alto. Porque prácticamente se parecen, y sé que evolucionaron y terminando siendo los fundadores. Y qué loco, ¿no? Que la raza que creó la vida en el cuadrante después intente destruirla. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, escuché esa teoría y es algo muy loco. La verdad es que a ver si se llega a confirmar. Porque claro, nunca se confirmó nada, pero es como que hay tanto parecido entre los fundadores y esta raza que es como que wow. Qué loco sería que fuera verdad. Sí. No, pues a ver qué respuestas nos dan en esta quinta temporada de Star Trek Discovery. Y pues no sé, Isidro, ¿tú quieres agregar algo más? Me perdí. No, todo bien. Muy bien. Pues sin más por el momento, pues creo que eso es todo por hoy. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, todo, todo, todo, amigos. Entonces, pues muchas gracias, Isidro, María, a la gente bonita que nos va a estar viendo los domingos. Ya vieron aquí en el cintillo de la covacha los horarios de todos los programas. Ya, el Club Comité de Lectura nos quitó el espacio de los lunes. Entonces ahora vamos a estar los dominguirris. Pero pues así llegamos a la semana ya fresquitos, para ver los nuevos episodios de Discovery. Entonces cada 3 semanas vamos a estar volviendo. Nos quedan 2 programas más para hablar de los siguientes bloques de episodios, también un poquito por cómo apreciamos que va a ir la temporada. Entonces, pues nada, gracias a todos los que nos escuchan, compártanlo, pasen la voz con sus amigos Trekkies. Al momento de grabar este programa, Paramount no ha confirmado su participación, que va a llevar a la CCXP. Entonces, sí, ojalá para el siguiente programa estemos hablando de que trajeron algo de Star Trek. Yo no pienso ir a las SXP, pero pues mira, si hablan de Star Trek, pues eso nos va a poner a nivel de Brasil. Entonces, a ver, si hay noticias de Star Trek, que Paramount no llevó nada de Star Trek a la mole, eso es un rant que tenía yo, pura Tortuga Ninja. Digo que está padre las Tortugas Ninjas, pero pues algo de Star Trek, habla de Discovery, si no haces tú, depende de nosotros. Entonces, también por eso volvió la Kobayashi Maru. Pero pues bueno, pues estaremos viéndonos. Ya saben que los lunes hay Club Comiquero de Lectura o Noticias Gamer. Hay Covacharla de los X-Men. Hay Los Covacheando, el podcast más degenerado, que ahí de vez en cuando hago cameos. Y pues ya los demás, los cómics de la semana. Perdón, me traicioné el subconsciente. Las ñoñoticias que llegan cuando tienen que llegar. Entonces, pues sigan viendo los programitos de la covacha. Kobayashi Maru regresa en 3 semanitas. Entonces, pues ya saben, larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad a todos. No se olviden comentar cuál fue su capítulo favorito, personaje favorito, etcétera. Pongan sus comentarios y les vamos a contestar. Nos encanta leerlos. Sí, comenten.